Menea la colita, meneala, mi amor. Menea la colita, meneala, mi amor. Menea la colita, meneala, mi amor. Menea la colita, gózame este cumbión. Menealo, mi vida, el compás de esta canción. Ya se mueven al compás de tu cara.